De la segunda y triste historia, la segunda parte y la segunda triste parte de la vida de Gedeón, cuando Gedeón obviamente se convirtió en un héroe para el pueblo de Dios después de vencer a los madianitas con aquellos 300 soldados, famosa guerra de los 300 de Gedeón, en la que Dios obró de una manera milagrosa y libró al pueblo de Dios de la amenaza de los madianitas. Después de eso, obviamente, vino el caso de Gedeón cuando el asunto del efod. Y después tenemos una vida de Gedeón famosa porque tuvo muchas esposas. Gedeón fue un polígamo. En total tuvo 70 hijos. Y un hijo extra que nació de una concubina. Eso es una concubina, es un amante que él tenía en Siquem. Estamos hablando de, pues, 71 hijos. Ustedes lo pueden encontrar ahí en el capítulo 9, 8, versículos 29 en adelante. Dice, luego Jerobal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Abimelech quiere decir hijo de rey. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abieseritas. Gedeón había sido bien claro al decirle al pueblo de Dios que él no pensaba ser rey, ni sus hijos después de él. Él les había dicho, lo vimos hace un momento en Jueces 8:23, Jehová será vuestro rey. Ellos le habían hecho una oferta de que fuera rey, pero él no aceptó. Sin embargo, fue juez. Tuvo 70 hijos. El pueblo de Dios seguía buscando, obviamente, que hubiese un rey entre ellos. Y ustedes pueden encontrar allí, en el siguiente versículo del 33. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, tal y como ocurría siempre, los hijos de Israel volvieron a prostituirse una vez más, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit, esta vez otro de las variaciones de Baal. Y ya no se acordaron de los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, estamos hablando de Gedeón, el cual es Gedeón, conforme a todo lo bien que él había hecho en Israel. El tiempo pasó y el hijo de Gedeón, Jerobal, llamado Abimelech, es interesante que la concubina, que no era realmente su esposa, le pusiera al único hijo que tenía, al hijo de Gedeón, le pusiera Abimelech, quiere decir hijo de un rey o hijo del rey, dando a entender que obviamente era hijo del rey, cuando realmente Gedeón pues no había sido el rey, Gedeón solamente había sido un juez. Pero bueno, ella le puso el hijo del rey, y Abimelech evidentemente tenía el deseo de ser rey, aun cuando él mismo, las mismas palabras de Gedeón habían sido, no voy a gobernarlos yo, ni mi hijo, ni mi nieto. Pues aquí tenemos a su hijo ilegítimo, y a él se le ocurre una idea, este era evidentemente un hombre perverso, a Abimelech se le ocurre la idea, y va a los hijos de sus, o sea, a sus tíos, a sus primos, a todos los parientes de su mamá, en la tierra de Siquem, y les hace una pregunta. Le dice, ¿ustedes quieren que los gobierne 70 varones que no son parientes de ustedes, o que los gobierne un pariente de ustedes? ¿Qué es lo que quieren? Por supuesto que los 70 hijos de Abimelech, los 70 hijos de Gedeón no querían ser reyes, pero este se los presentó de la manera más fea, de la manera más terrible, de tal manera que pudiese ganar la ventaja. Esta es una forma política de obtener ascendencia. Ahora, el buscar, obviamente el pueblo quería un rey, y este apela a sus deseos de conseguir un rey. Y los convence diciéndoles, ¿qué quiere? ¿Que los gobierne 70? ¿Que no son sus parientes? ¿O que los gobierne yo, que soy su hermano de ustedes? Y entonces, obviamente, a los de Siquem los convence. Aquí tenemos un movimiento político. Es muy triste los movimientos políticos. Hoy en día, estamos viéndose constantemente políticos aquí, políticos allá, y hacen cualquier cosa para llegar a obtener el poder. En la iglesia adventista también ocurren a veces eso, que empezamos a ver ese tipo de movimientos políticos. Cuando no confiamos en Dios, cuando no confiamos en que Dios realmente va a ser el que elige, el que pone y quita, ¿no? Él es nuestro rey. Bueno, cuando vemos este tipo de cosas, personas que están buscando el poder, generalmente las personas que les gusta el poder no son personas que realmente están pensando en servir, sino que más bien están pensando en ser servidos. Eso es lo que tenemos que buscar. Las personas que buscan obtener poder, generalmente son personas que están tratando de ser servidos, no están pensando tanto en servir. El Señor Jesús dijo bien claramente un principio acerca de quién debe ser el mayor en el pueblo de Dios. Dijo, si alguno de ustedes quiere ser el mayor entre vosotros, debe ser el siervo. Ese debe ser lo más importante. Para Dios, el que más sirve es el más importante. El que más sirve. El más útil es, ese es el que debe ser, es el que debe ser el jefe, vamos a ponerlo así. El mayor entre vosotros es el que sirve. Dice, el que sirve, ese es el mayor. Pero pareciera ser que nuestra sociedad es al contrario. El que sirve, todos le dan de golpes y lo tienen de esclavo. Y los que no sirven, finalmente son a los que ponen en las posiciones de mayor autoridad. Esa es una consecuencia natural del egoísmo humano. O sea, las personas generalmente que quieren mandar o gobernar son personas enfermas de egoísmo. Y el egoísmo es el principal obstáculo para el servicio. Ustedes analicen cualquier situación del mundo, el principal obstáculo para el servicio es el egoísmo. El egoísmo. Por ejemplo, un ejemplo típico, ¿no? Aquí en Estados Unidos juntan un montón de ayudas para países que están muriendo ya de hambre por algo, alguna razón, o porque hubo una catástrofe, una inundación, y entonces mandan camiones y camiones y llegan para allá y a la gente pobre, la gente que realmente lo necesita, no les llegan. ¿Y quién se quedó con eso? Pues generalmente las personas colocadas en puestos para servir, ¿eh? Para eso lo pusieron ahí, son las que reciben todo eso y lo ven y se quedan con él. Y se hacen más ricos de lo que eran antes. Y eso es bien común. El egoísmo es el principal enemigo del servicio. Así que muchas veces los movimientos políticos en la iglesia los vemos, pero eso no puede ser algo de Dios. Los seres humanos debemos poner nuestros ojos en el servicio, en tratar de servir, en hacer el bien sin mirar a quién y en tratar de servir a Dios. Y que Dios se encargue realmente de lo que viene en el futuro. Aunque es bien difícil. En la tierra, generalmente las promociones y los anuncios y todo eso impactan y pegan. Y estamos tan acostumbrados a ver anuncios y a ver al que más conocemos, a ese ponemos. No nos damos cuenta si realmente sirve. Y al que sirve pasa desapercibido porque no somos personas agradecidas. Eso fue exactamente lo que le pasó al pueblo de Dios. No se acordaban, no eran agradecidos, dice ahí, se les olvidó lo que un hombre les había hecho, se les había olvidado lo que Gedeón hizo, lo que Gedeón trabajó, lo que Gedeón luchó por ellos, se nos olvida quién es el que realmente se la ha partido, se la ha rajado por nosotros, se nos olvida, los humanos no somos personas agradecidas, y el bonito y el que se presentó todavía, ese es el que le aplauden y ese es finalmente el que le dieron el poder, y los de Siquem así lo hicieron, se lo dieron a Abimelec. Hay una historia media fea ahí, pero se lo voy a contar, es un poco chusca, pero que realmente explica lo que les voy a contar aquí. Porque algo ocurrió en esta historia. Obviamente, cuando los de Siquem quedaron de acuerdo con Abimelec, le dieron 70 ciclos de plata. Cada ciclo equivalía aproximadamente a 11.6 gramos de plata. Y le dieron 70 ciclos, dando a entender que pues uno por cada hijo. La idea era matar a los hijos de Gedeón. Le dieron 70 ciclos de plata y con ellos Abimelec fue y contrató un ejército. Obviamente un ejército de gente ociosa, puros vagos y pendencieros, hizo un ejército. Y es bien peligroso cuando una persona sedienta de poder y egoísta se hace de poder y de autoridad, se hace de un ejército. Entonces ahora sí tenemos a un grupo de personas armadas tratando de obtener el poder. Las consecuencias fueron inmediatas. Fueron a la casa de Jerobaal y mataron a los 70 hijos de Gedeón sobre una piedra. Posiblemente esa fue la piedra donde Gedeón estableció su altar. Ahí fue donde los asesinaron, los mataron. Y de esa manera el pueblo de Dios estaba pagando el bien o la buena obra que Gedeón les había hecho. Y bueno, tú puedes decir que estos son consecuencias, cierto. O sea, los pecados de Gedeón, el pecado de la poligamia, tiene siempre resultados de celos, envidias y terminan muchas veces en muerte, ¿verdad? Por eso es que Dios estableció el matrimonio solamente entre dos personas. Generalmente, cuando una persona ha tenido varias esposas o ha tenido así, o tiene situaciones de esas, el problema siempre es entre los familiares y siempre terminan en situaciones terribles, como en este caso. Mataron a los 70 hijos. Y evidentemente, dice ahí en Ofra, viendo la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, 70 varones sobre una misma piedra. Pero se le escapó uno, el versículo 5, se le escapó Jotam, que era el hijo más chico de Jerobal, y se escondió. El versículo 6 dice, entonces juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, la casa de Milo pues obviamente de Siquem, y eran descendientes de Manasés, pero estaban revueltos con los cananeos, y fueron, eligieron a Abimelec por rey, cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Siempre escogían lugares famosos o lugares conocidos por alguna victoria o por algún acontecimiento histórico para elegir a los reyes, y ellos se fueron allí junto a la llanura del Pilar y se lo contaron a Jotán. Y entonces Jotán fue y se puso cerca del monte Gerizim, que es el monte de las bendiciones. Entonces van a recordar que más adelante los samaritanos adoraban en el monte Gerizim. El otro era el monte Baal, que era el monte de las maldiciones, los dos montes, de la bendición y el de la maldición. El monte Gerizim estaba predicho que en él algún día sería el de, si obedecía los mandamientos, era el monte de las bendiciones. Algunos piensan que el sermón del monte debe haber sido dado en el monte Gerizim, o que no fue dado allí, pero así se creía. Entonces, estando en ese lugar, Jotam se levantó y contó una parábola después de lo que acababa de ocurrir. Y ahora sí te voy a contar la historia. Las partes del cuerpo se pusieron un día a elegir a ver quién iba a ser el rey, o quién iba a ser el jefe. Es una historia así media chusca, pero tiene mucha verdad. Y el cerebro, por supuesto, el cerebro decía, yo debo ser el rey, porque pues yo dirijo todo el cuerpo. Yo mando, yo le digo a la mano que se mueva y se mueve, yo le digo al pie que se mueve, y yo soy el que digo dónde corres, cuándo te levantas, qué comes, qué no comes. Como yo pienso, pues yo debo ser el jefe. Entonces el corazón dijo, tú no me mandas a mí. Yo lato sin que tú me digas. Y sin mí, tú no puedes ni recibir el oxígeno, ni puedes funcionar. Así que yo soy el jefe realmente. Tú sin mí no sirves. Y estaba en esa discusión, ¿verdad? Porque realmente el corazón, pues el cerebro no le puede decir al corazón que se detenga. Si tú me dices que me detenga, yo no te hago caso y le sigo latiendo. Yo dejo latir cuando yo quiera, así que yo soy el jefe. Y entonces los pulmones levantaron la mano y dijeron los pulmones, no, yo soy el jefe. Porque a mí tampoco el cerebro me dice si respiro o no respiro. Es más, si el cerebro se dice que no respire, yo lo obligo a que me vuelva a hacer respirar. Y si no, pues él se muere. Y si yo no respiro, tú te mueres, el corazón. Estaban discutiendo ahí las partes del cuerpo. Y mientras uno hablaba, la boca decía, bueno, pues si yo soy el que le doy el alimento. Y estaban ahí discutiendo acerca de quién iba a ser el jefe. Y de pronto, del estómago y de las tripas, empezó a gritar el excremento. ¿Saben lo que es el excremento? ¿No? ¿Quieren que se lo diga con otras palabras? Ok. Empezó a gritar, yo quiero ser el jefe. Yo quiero mandar. Y pues todas las partes del cuerpo se empezaron a reír. ¿Cómo el excremento? ¿Qué tiene que hacer el excremento? ¿Qué va a andar mandando el excremento en el cuerpo? O sea, el cerebro, el corazón, los pulmones, realmente, es más, hasta el estómago podría ser, pero pues, el excremento, o sea, ¿por qué el excremento va a mandar? O sea, ¿de dónde? Y estaban en esa todos riéndose del excremento porque quería ser jefe. Y el excremento, cuando todos empezaron a reír, ja, ja, ja, tú no vas a ser jefe, el excremento se enojó. Dice, pues, para que vean, dice, ahora no salgo, dijo. Entonces pasaron 2 semanas y el excremento no salía. Estaba enojado que se habían burlado de él. ¿Y tú sabes lo que pasa cuando 2 semanas no sale el excremento? De pronto los pulmones apenas podían respirar, ¿verdad? Pasaron 3 semanas y no salía. Era un mes y ya pues no comía la persona, entonces ya estaba bien débil. Los pulmones apenas respiraban. El corazón latía muy lentamente. El cerebro estaba todo embotado, un dolor, no podía ni funcionar, hacía por cortocircuito, ¿no? Todo el cuerpo estaba. Entonces las partes del cuerpo consultaron y dijeron, hagamos el excremento, jefe. Sí. Pero que se salga, por favor. Así que finalmente la votación unánime fue hacer el excremento, jefe. Y entonces todo empezó a funcionar con normalidad. Pues nos da risa la historia, pero esta historia tiene una gran verdad. Que dadas las circunstancias, cualquier excremento puede ser jefe. ¿Se dan cuenta cómo es la situación? Cuando el asunto no es servir, sino más bien llegar a salirte con la tuya y hacer tu voluntad, cualquier excremento puede llegar a ser jefe. Eso es una gran verdad. Y eso fue exactamente lo que pasó con Abimelec. Abimelec, moviendo las piezas adecuadamente y haciendo su voluntad y haciendo juegos políticos, logró que el cuerpo de Dios, vamos, el pueblo de Dios, lo pusiera como jefe. Y el resultado, pues, fue la muerte de los 70 hijos de Gedeón. Inmediatamente fue a matar a los que sí debían ser jefes. A los que sí tenían derecho a ser jefes. Fue, los eliminó. Eso es comúnmente. Cuando en cualquier nivel social colocas a alguien que no es el que debía ser el jefe, esa persona siente envidia y celos de los que sí pueden ser. Y lo primero que trata de hacer es eliminarlos, acabar con ellos, quitarlos del camino, sacarlos. Eso es algo bien común. Eso es algo que nosotros vemos constantemente en todos los niveles políticos, familiares, hasta eclesiásticos, religiosos, donde lo veas. La persona que fue elegida no era la que realmente debían elegir porque no era el que más servía. Lo primero que hace es que elimina a los que sirven. ¿Por qué? Porque esos son los que lo amenazan. Son los que lo amenazan. Y esa es una triste historia. El primer acto de este jefe fue matar a los 70 hijos de Jerobal, los 70 hijos de Gedeón. Y entonces, obviamente, cuando estaban en la coronación, miren lo que dijo la hermana Juanita al respecto. Después de la muerte de Gedeón, no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos alrededor. Ni hicieron misericordia en la casa de Jerobal, hijo de Gedeón. Perdón, Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel, olvidándose de todo lo que había Gedeón, debían a Gedeón, su juez y libertador, el pueblo de Israel aceptó por rey a su hijo ilegítimo, Abimelec, quien para poder sostenerse en el poder asesinó a todos menos uno de los hijos legítimos de Gedeón. Cuando los hombres desechan el temor de Dios, no tardan en alejarse del honor y la integridad. El aprecio por la misericordia del Señor le inducirá a uno a apreciar aquello que, como Gedeón, han sido empleados como instrumentos para beneficiar a su pueblo. El cruel proceder de Israel hacia la casa de Gedeón era lo que podía esperarse de un pueblo que manifestaba tan enorme ingratitud hacia Dios. Bueno, así que sobre la cumbre de Gerizim, o cerquita de ella, Jotam se pone de pie, cuando estaba todo el pueblo regocijándose porque ahora tenían un rey, Abimelec. Entonces Gedeón se levanta y cuenta una parábola. Desde el monte, él da voces y empieza a gritar desde el monte. Ahí estamos en Jueces capítulo 9, versículo 7. Cuando se lo dijeron a Jotán, fue y se puso en el monte Gerizim y alzando su voz clamó y les dijo: Oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Y le dijeron al olivo, reina sobre nosotros. O sea, este señor se pone a contarles una parábola desde el monte y toda la gente pone atención. Fueron con el olivo, todos los árboles, del Medio Oriente fueron a elegir un rey. Y obviamente el árbol rey, por excelencia, pues, o el árbol más importante, pues era el árbol que más servía. ¿Cuál era el árbol que más servía en ese entonces? Pues el olivo. El olivo era considerado el árbol más servicial. En ese tiempo el olivo producía la aceituna, que aparte de lo usaban de alimento, lo principal es que les daba el aceite, y el aceite lo usaban pues para cocinar, lo usaban para iluminar, lo usaban como fuente de prácticamente de luz y energía, la única energía que tenían en ese tiempo. Así que el olivo era considerado el árbol rey por naturaleza, y fueron los árboles buscando un rey. Y yo les pregunto, hermanos, ¿para qué buscamos un rey, los seres humanos? ¿Por qué queremos reyes terrenos? ¿Para qué? ¿Para qué nos sirven los reyes terrenos? Pues hoy en día los gobiernos sí son necesarios para la protección, de cierta manera. Pero ¿qué pasa cuando el gobierno ya ni siquiera te puede proteger? Y no estoy haciendo aquí política ni nada, ¿no? Pero es increíble, ¿no? Que realmente ya los seres humanos estamos llegando a una época en la que la anarquía empieza a gobernar prácticamente los países. Y los reyes realmente de la tierra, que son los ejércitos, así como Abimelec, que se ponen a hacer desastres y desastres y desastres, son los que empiezan a tomar el poder. Grupos armados son los que empiezan a dominar este planeta. Un sistema anárquico. Pero bueno, estas personas van con los árboles, quieren tener un rey, y van con los árboles y le piden al olivo que sea el rey. Y el olivo dice: oye, para empezar, o sea, ¿para qué quiero ser rey? O sea, tengo yo que dejar mi aceite, y tengo que dejar mi servicio, el servicio que yo le presento a Dios y a los hombres, por irme a ser grande. Sea, alguien que está realmente interesado en servirle a Dios, pues evidentemente no tiene ningún interés político, ¿no? Dice ahí: he de dejar mi aceite con el cual a mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande entre los árboles. Era obvio, era una respuesta lógica. O sea, voy a dejar de producir aceite y voy a dejar de producir para meterme en política y decir soy el jefe, soy el rey. Y entonces, como el olivo no quiso, pues entonces fueron con el de segundo rango. El otro árbol conocido en esa época, respetado por todos, era la higuera. Y fueron con la higuera y le dijeron: anda, tú reina sobre nosotros. Y la higuera respondió: a ver, que tengo una higuera, déjame ponerles una higuera. Está la higuera. Reina sobre nosotros. Y respondió la higuera y dijo: he de dejar mi dulzura, mi buen fruto, para ir a ser grande entre los hombres. Entonces dijeron: bueno, pues entonces vamos con la vid. Y fueron con la vid, con la parra, ¿verdad? Y le dijeron: bueno, mira, ni el olivo quiso, ni la higuera quiso, pues tú eres el tercero, así que pues tú reina sobre nosotros. Y la vid también respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande entre los árboles. Y dijeron entonces los árboles: oye, pues nadie quiere reinar. ¿Quién quiere reinar sobre nosotros? Pues ahí estaba el excremento, ¿verdad? El único que sí quiere ser rey, la zarza. Y esto es lo chistoso, porque de los árboles, yo creo que la zarza es la más inútil de todas, de todos los árboles. Un árbol espinoso que no sirve, no da fruto, que nomás está allí, y que si caes en medio de él te sale todo raspado. Y fueron los árboles con la zarza, y le dijeron a la zarza: reina sobre nosotros. Y entonces la zarza obviamente les da la zarenga, y la zarza acepta. Y vean lo que dice la zarza, versículo 15: y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra. Imagínense, pues, ¿cuál sombra? Abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Imagínense los cedros metiéndose bajo una zarza. Pero bueno, esa era la parte picaresca y chistosa de la historia. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey Abimelec, y si habéis actuado bien con Jerubbaal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a las obras de sus manos, pues ojalá que les vaya bien. Acuérdense que mi padre peleó por vosotros y expuso su vida en peligro para librarlos de la mano de Madián. Y si vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey de los siquemitas a Abimelec, hijo de su criada, nada más porque es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal y con su casa, pues gócense con Abimelec y que él se goce de vosotros. Pero si no, que salga fuego de Abimelec, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y salga fuego de los de Siquem y de la casa de Milo, y consuma Abimelec, y escapó Jotam y se escondió en Bir, en Ber, hasta que estuvo allí por miedo de Abimelec, su hermano, a ver, un lugar que había muchos pozos. Allá fue a esconderse. Bueno, la moraleja de toda la parábola, nos dice el comentario bíblico adventista, es: los hombres débiles, inútiles y malvados serán siempre los primeros en querer estar en el poder. Eso es en todos los niveles, incluso en nuestra iglesia, ¿eh? Aunque usted no lo crea, así es. En todo, estoy hablando en todos los niveles. O sea, las personas que les gusta buscar puestos y tener poder, generalmente es esto. La moraleja de la palabra es esta: los hombres débiles, inútiles y malvados serán siempre los primeros en colocarse en el poder. Y al fin serán también los primeros en arruinarse a sí mismos y al desventurado pueblo sobre el cual presiden. Esa es una moraleja y es bíblica, está en la palabra de Dios. Así que yo les voy a decir algo: cuando ustedes ven a una persona que está haciendo campaña, se los aconsejo, esa persona póngale una cruz así y díganle: Señor, líbranos de semejante inútil, ¿verdad? Cuando ustedes ven a una persona que está haciendo campaña para colocarse en cualquier área, sea la que sea, pídanle al Señor que nos libre de semejante inútil. Eso es algo no deseable. Eso viene naturalmente, ¿vale? Si te van a dar algún rango de autoridad, alguna cosa en la que puede servir el Señor, excelente. Los demás te van a elegir, ¿vale? Alábete el extraño, no tu boca. Porque el verdadero siervo, el verdadero dirigente de la iglesia debe ser el que más sirve. Y para eso están, los dirigentes de la iglesia están para servir. Y el momento en el que el dirigente deja de servir, pues entonces ya no debe ser dirigente. Exacto. O sea, el dirigente debe ser el que sirve. Y si no sirve, pues entonces no debe ser dirigente. En el momento en el que el dirigente ya está estorbando, pues entonces ya debe dejarle lugar a alguien más que funcione. Ahora sí, como dice el dicho esboreo, dicen: mejor estos no pichan ni cachan ni dejan batear, ¿verdad? Entonces, ahí es donde el ser humano tiene que empezar a pensar. Pero bueno, esa es otra. Solamente les estoy contando la historia. ¿Qué pasó? Bueno, lo que ocurrió fue lo que tenía que ocurrir. Vino un mal espíritu. Pasaron 3 años. Y pareciera ser que se tarda la justicia en llegar, pero finalmente después de 3 años llegó. El mal espíritu tenía que venir y vino un mal espíritu con los de Siquem. Y entre Abimelec y Siquem, y se pelearon, y ya estaban disgustados, y ya había problemas, y ya había políticas, y ya había gritos, y ya había alboroto, y ya había enemistad. Y tan fuerte llegó la enemistad que los de Siquem comenzaron a robar, comenzaron a colocar personas en las cumbres de las peñas y en los montes, y a cualquier persona que pasaba cerca la asaltaban, y ya le decían a Abimelec, o sea, le empezaron a dar problemas a Abimelec en su gobierno, en todo lo que alcanzaba su gobierno. Y entonces un día los de Siquem hicieron una fiesta. Acababan de cosechar la uva. Y ustedes saben qué es lo que produce la uva y qué es lo que hace la gente con las uvas, ¿verdad? Desgraciadamente no son muchas cosas buenas que salgan. Hicieron una fiesta y se pusieron todos borrachos, estaban todos tomados. Dice el versículo, de hecho, ustedes lo van a encontrar ahí en el versículo 27 y 28. Y dentro de ese grupo de personas que estaban en Siquem, había uno muy famoso llamado Gaal, hijo de Ebed. Ese se había hecho famoso en Siquem y ya empezaba también a hacer política. Pero ahí es donde empieza el PRI y el PAN a pelearse, ¿verdad? Empiezan a pelearse los demócratas con los republicanos y a echarse unos a otros. Y Gal, hijo de Ebed, comenzó a hacerse fuerte. Y saliendo al campo, dice el versículo 27, vendimiaron sus viñedos, pisaron la uva, hicieron fiesta, y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Ya estaban borrachos. Y empezaron a echarle a Abimelech y a maldecir y a decir cosas. Y dentro del alboroto de las risas y las cosas que se encontraban allí, también metieron al gobernante de Siquem, y eso ya no le gustó al gobernante de Siquem. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo, ¿quién es Abimelech y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es también hijo de Jerobal y no es Zebul? Ese es el que estaba ahí en, dirigiendo Siquem. ¿Su ayudante? Sirvamos a los varones de Amor, padre de Siquem. ¿Por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mando. Así como hablaba alguna vez Absalón, ¿se acuerdan? Ojalá, ¿quién me diera? Entonces les digo, líbranos, Señor, de estos miserables. ¿Se acuerdan ustedes el caso de David? Es otro ejemplo de esto, ¿no? Quiso quitarle el poder a su padre y lo empezó a hacer por a través de la política, ¿no? La política sucia. ¿Qué cosa tan horrible es que en el pueblo de Dios ocurran ese tipo de cosas? Pero bueno, yo se lo estoy contando ahorita en tiempo de salud, ¿verdad? Porque ahorita no ha pasado nada de eso, pero se los cuento ahí nada más. Para que cuando ocurra se acuerden de mí. Bueno, ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, decía obviamente Gaal, pues yo arrojaría luego a Abimelech y diría a Abimelech, aumenta tus ejércitos y sal, o sea, yo soy muy, que venga contra mí, yo le voy a ganar. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se enojó. Y entonces le mandó mensajeros chismosos a Abimelech diciendo, mira, aquí está Gaal, hijo de Ebed. Y sus hermanos han venido a Siquem, y aquí están sublevando a toda la ciudad contra ti. Y entonces le da una idea, le dice, ven, pon emboscadas, 4 emboscadas, y madruga en la mañana, bien tempranito. Y cuando atacas la ciudad, yo voy a hacer que Gaal vaya contra ti. Y haz con él como quieras, o sea, quería que lo mataran. Y levantándose de noche Abimelech, versículo 34, todo el pueblo con él estaba, pusieron emboscadas contra Siquem en 4 compañías. Y entonces en la mañana, obviamente ya de noche, todavía no amanecía completamente, Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelech y todo el pueblo con él estaba, se levantaron de la emboscada, venían contra la ciudad. Y viendo Gaal al pueblo, le dijo a Zebul, yo veo gente, el que desciende a las cumbres de los montes. Y Zebul le dijo, ¿ves la sombra de los montes como si fueran hombres? Y volvió a Gaal a decir, yo veo personas que vienen corriendo en medio de la tierra, vienen para acá una tropa, viene por el camino, míralos, vienen corriendo. Vienen por la encina los adivinos. Y Zebul le respondió, a ver, no es que está muy valiente. A ver, sal y pelea contra ellos. Entonces Gaal salió delante de los Siquem y peleó contra Abimelech, pero salió corriendo Gaal, Abimelech lo venció. Salió corriendo. Estaba Gaal y Zebul. Apenas alcanzó, se murió mucho de su ejército y apenas alcanzó Gaal a entrar a Siquem, cerró la puerta detrás de él. Pero Abimelech no se fue del todo, hizo como que se fue y se escondió y esperó hasta el día siguiente. Y el pueblo de Siquem, obviamente, pensando que ya se había de Abimelech, mandaron algunas personas al campo porque no habían terminado de vendimiar, fueron al campo. Y entonces las 2 compañías de Abimelech atacaron Siquem y comenzaron a matar a la gente que estaba en Siquem. Y las otras 2 compañías empezaron a matar a las personas que estaban en el campo. Y aquí tenemos al pueblo que puso por rey a Abimelech, le dieron el dinero para que se hiciera rey, siendo muertos por Abimelech. Y se encerraron en la torre de Siquem, los hombres que quedaban. Y entonces Abimelech destruyó la ciudad, la quemó, la destruyó. Y no solamente hizo eso, sino que la sembró con sal, dice la Biblia. Yo no sé si tú entiendes lo que quiere decir sembrar con sal, pero el echarle sal a la tierra es echarla a perder, ¿verdad? Ya no sirve para nada esa tierra. Tierra salada, ¿verdad? No va a dar fruto nunca más y no se va a poder establecer absolutamente nada en ella. Y aquí tenemos Abimelec destruyendo una tierra, echándola a perder, echando tierra, simple y sencillamente por dañar, por odio a los que lo habían puesto rey. Fíjense el tipo de persona que pusieron por rey. Ese es exactamente lo que le estoy diciendo. O sea, la persona que busca el poder no es una persona que tenga deseos de servir, sino más bien tiene el deseo de ser servido, de ser adorado, de dominar, controlar, ¿verdad? Eso es un espíritu satánico. Eso es lo que Satanás es. Satanás es, él quiere ser adorado y él no le importa realmente la felicidad de nadie. Lo que le importa es que las personas sean. En cambio, el espíritu de Cristo fue muy diferente. El espíritu de Cristo dejó todo lo que tenía, dejó su trono de gloria y vino a servir. E incluso a dar su vida en rescate por nosotros. Es incondicionalmente. Bueno, y no solamente terminó allí la ira de Abimelec, sino que Abimelec le encendió fuego a la torre. Fue y cortó unos árboles y dijo, mira, así como yo corten ustedes. Se montó una rama de árbol y fue y se las puso en la puerta y le prendió fuego a la torre y mató a todos los de Siquem, los quemó. Literalmente, tal y como había dicho Jotam en su parábola, salga fuego y los consuma. Y que también salga fuego de los de Siquem. Bueno, quedaba una rama de la ciudad de Siquem, la ciudad de Tebes. Ahí se habían escondido algunos de los enemigos. Y evidentemente, Abimelec fue a tratar de tomar Tebes. Hizo lo mismo. Conquistó la ciudad. La gente se encerró en la torre. Y se fueron hasta la parte de arriba del techo. Y cuando Abimelec se acercó para prenderle fuego a la torre de Tebes, una señora que estaba en la torre agarró una piedra de molino. Una señora. Lo vio que se acercó. Qué puntería de indio, ¿verdad? Agarró la piedra y se la tiró, pácatelas, en la mera cabeza. Le quebró la cabeza con la pedrada que le dio la piedra de molino. Y obviamente se vio herido de muerte. Abimelec se quedó tirado y le dijo a su escudero pues que lo matara para que no dijeran que lo había matado una mujer. Y el escudero lo atravesó. Y ese fue el final de el intento del primer rey de Israel llamado Abimelec. Pues vamos a decir lo que realmente fue el primer rey colocado por el, en algún momento sobre el pueblo de Israel, pero realmente no fue nombrado por el pueblo de Israel, sino lo tomó en base a terrorismo, ¿no? Una situación horrible dentro de las historias del pueblo de Dios. Y de esa manera se cumplió la profecía de Jotam, y de esa manera Dios pagó, ¿verdad? La maldad que se había hecho en contra de los hijos de Gedeón. Hay muchas lecciones que podemos sacar de esto. La primera, yo creo que la más importante de todas estas es, queridos hermanos, el liderazgo no es algo que alguien quiera obtener para ser grande. El liderazgo es el resultado del deseo de servir. Y si no es resultado de ser servido, entonces no es legítimo. Que el Señor les bendiga.